Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, y darles una cariñosa bienvenida a este momento en que hacemos un resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que ya esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios junto a su amada familia. Recuerda usted que hemos iniciado un estudio no tan profundo porque el tiempo nos da, pero hay mucho material para conversar acerca del libro de Proverbios. Ya hemos analizado los capítulos 1 al 3, el 4, vamos incluso ya en el 6 y el 7, aunque la semana pasada algo habíamos visto de esto. Pero el énfasis que se está colocando ahora es esta situación de una cuestión de vida o muerte. ¿Y por qué él advierte con tanto énfasis en que elijamos la vida y no la muerte, y nos da algunas indicaciones? Porque efectivamente hay algo que a nosotros nos debería importar, y eso es los mandamientos de Dios que fueron dejados para que nosotros tengamos vida y no muerte. Incluso él en Proverbios 6:23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Fíjate, el Proverbios capítulo 6, verso 20, dice: guarda, hijo mío, los mandatos de tu padre y no des de lado las enseñanzas de tu madre. Y luego continúa diciendo: ten siempre ligado a ellos tu corazón, enlázalos a tu cuello, te seguirán de guía en tu camino, velarán por ti cuando durmieres y cuando despiertes te hallarán. Bueno, aquí el Señor nos está hablando claramente de estos mandamientos que Dios en su infinito amor nos entregó para beneficio nuestro. No es para beneficio de Él. Él no gana nada cuando nosotros guardamos los mandamientos. Fíjate, podríamos decir de que todo, absolutamente todo lo que Dios hizo, todo está relacionado con nuestro bienestar. Entonces debemos considerar eso. Cuando vemos los mandamientos que el Señor nos deja, los mandamientos son para nuestro bien, para que tengamos una vida mejor aquí, ahora, para que nos desarrollemos como cristianos y continuemos viviendo por la eternidad. Ahora, él usa algunos simbolismos que son bastante efectivos para entender este concepto de los mandamientos. Dice él: átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. O sea, para, la idea que presenta aquí es que estén siempre presentes en nosotros, que estén dentro de nuestra vista como guía. Yo recuerdo que a veces hemos salido hacia lugares medio desconocidos y somos muy cautos en mirar las indicaciones que hay en la carretera para no desviarnos y después, correcto, tener que volvernos a perder tiempo. Entonces esta es la idea que está presentando de alguna manera el sabio, ¿no es cierto?, esta ley en nuestra vida, porque ellos enlazados, incluso dice, lígalos a tus dedos, el capítulo 7, versículo 3 dice: lígalo a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón, o sea, en tu pensamiento, en el centro de lo que tú eres, realmente deberían estar siempre presentes. Lo dijimos durante la semana, el corazón representa el asiento de las emociones y de los pensamientos, o sea, se está refiriendo a nuestro cerebro, ¿no? ¿No? El corazón, siempre hablamos del corazón, el corazón como centro de nuestras emociones. Hoy día es algo común cuando uno dice: te quiero con todo mi corazón, no es que el corazón pueda sentir, nosotros estamos claros, pero entendemos lo que quiere decir. Aquí también, cuando el sabio nos habla de esto del corazón, nos está diciendo que nosotros tenemos conciencia de ello, ¿eh? Y debemos conscientemente guardarlos y tener presente por qué el Señor nos está diciendo esto, nos está diciendo lo que nos dice. Ahora, es bonito leer algunos antecedentes sobre la ley de Dios, ¿no es cierto? Entonces Jehová dijo a Moisés, estoy leyendo allí Éxodo 24:12, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra, porque de piedra estoy pensando, ¿no es cierto?, porque son sólidas, duras, permanecen en el tiempo, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles, ¿a qué? Enseñarles a un pueblo que venía sin enseñanza, sin sabiduría, para que anden en las sabidurías de Dios. Y por eso que es tan importante cuando el sabio nos habla acerca de este concepto de guardar, de mantenerlo, no vamos a decir, no de dejarlos escondiditos, guardados quizás en la bóveda más segura, sino en la bóveda de nuestro corazón para que estén siempre presentes. Fíjate, algo interesante también es notar que atar la ley en los dedos de la persona significa llevar la ley al dominio de las acciones. O sea, la ley es la que debe dominar nuestras acciones. Muchas veces nuestras acciones son motivadas por emociones, por el momento, por lo que hacen los demás, en fin. Hay muchas formas como nosotros, o por las cuales actuamos, pero en esto, la ley y los consejos de nuestro Dios deberían estar primero. Deberíamos ser conscientes de lo que hacemos. Porque ¿cuántas veces hemos hecho, y, sabes, hemos hecho algo y después, mira, no me di cuenta, actué y la verdad es que sin sentirlo, sin saberlo, sin... No, tenemos que tener dominio de las acciones. Y ahí es donde es una parte muy importante tener presente los mandamientos de nuestro Dios. Por eso que es tan gráfico y tan oportuno, como él dice, nos ata a tus dedos. Yo estoy pensando que la mente es la que da órdenes, maneja todo nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras manos se mueven por órdenes de la mente. Pero si la mente está embotada a alguna cosa, imagínate, tú vas a hacer algo y te miras las manos y allí están los mandamientos de Dios, como diríamos en forma gráfica, como un símbolo. Algo te va a aparecer, algo vas a sentir, no puedo actuar contra Dios, contra esto que Él ha dejado estipulado. Ahora fíjate, esto se ha llevado, hay quienes han llevado estas palabras de Dios, lo han llevado a una práctica que a veces se transforma incluso en algo que puede hacernos tropezar. En el caso de los judíos, el tefilín alrededor de la cabeza y de los dedos, una cinta donde ellos escribían los mandamientos y los llevaban ahí para tenerlos presentes, las cruces alrededor del cuello de muchos cristianos, los rosarios en los dedos de algunos musulmanes y cristianos también. Esos son cosas que se practican, pero a veces no, finalmente no ayudan mucho porque pasan a formar parte de la persona. Y tú sabes, cuando uno adquiere un hábito, a veces el hábito tú lo haces sin sentirlo. Bueno, el problema es cuando nosotros le hacemos énfasis al símbolo y no a la realidad. Vamos a seguir conversando esto de vida o muerte, una cuestión de vida o muerte. Luz y vida, aquí en Proverbios 6:23, tú recuerdas que lo habíamos mencionado al comienzo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es el luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Mira, los tres conceptos, ¿no es cierto? Lámpara, luz y camino de vida. O sea, si alguna vez Dios quiso darnos algo bueno, maravilloso, es su ley. Es una luz y es vida. Pero no una vida pasajera, sino una vida eterna que Él nos ofrece realmente. Y, ¿sabes? Comentamos durante la semana también esto de cuando habla camino de vida, la reprensión o la corrección que te enseña. Decíamos, a veces la corrección o la reprensión no es muy agradable. No es agradable para aquel que la recibe. No creo que lo sea también para aquel que está haciendo la reprensión, pero generalmente esto hace que no se reciba como debería hacerse. Yo he dicho en algunas oportunidades, mi esposa me ha corregido y siempre me está corrigiendo. No es agradable a veces para mí aceptar la corrección. Cuando me dice esto está malo, tú tienes que cambiar, tienes que hacerlo así o de esta otra manera, no me resulta muy agradable cuando se me reprende. Pero tengo que aceptar de que se lo está haciendo por mi propio bien. Lo está haciendo porque desea que yo avance, que yo deje algunos hábitos que no corresponde. Y eso está siendo a favor mío. Ahora, por otro lado, algunas de estas correcciones van en prohibición, ¿no es cierto?, de algunos placeres que son agradables, ¿ah? Claro que sí. Porque nosotros tenemos detrás de todo esto esta tendencia al pecado. Dime tú, cuando una madre, por ejemplo, le dice al niño, apague la televisión, generalmente eso trae una reacción, pero inmediata, del niño. Pero cómo, mire, si estaba viendo esto, que quiero seguir y quiere seguir. Claro, le es agradable, pero la mamá está viendo de que, una, que está perdiendo el tiempo, y en segundo lugar, a lo mejor lo que está viendo no lo edifica, le está perjudicando. En ese momento es lo único que piensa es en la distracción, nada más. Entonces, así también nosotros, como adultos, el Señor nos habla y siempre nos está corrigiendo. Y lo que hace la ley es precisamente eso, corregirnos, mostrarnos el camino con el que debemos andar. Ese niño que lo sacaron de algo agradable, ¿no es cierto?, era para darle una cosa mejor. Por ejemplo, claro, si la mamá le dice, no sigas viendo televisión, y él dice, no, no quiero, no, tienes que preparar tu examen para mañana. Entonces, esto no va a ser una cosa del momento, en el futuro eso va a servir. Claro, pero en el momento, dime tú, cuando lo manda a estudiar, estudiar es más desagradable que ver televisión. Estoy pensando en Pablo cuando recibió la visión, no le fue agradable, incluso algunos piensan que quedó con algún déficit de visión de por vida, pero él se dio cuenta de que su camino estaba equivocado y Dios tuvo que mostrárselo de alguna manera drástica para sacarlo de ese engaño en el cual él estaba. Y le sirvió tanto, ¿no es cierto? Tanto porque después fue un buen siervo de Dios. Eso, fíjate, es lo que quiere el Señor. Claro que sí. Ahora, lo que el Señor nos está entregando, cuando nos entrega, por ejemplo, la ley, cuando dice que debemos poner la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, esto es un arma o en un escudo, podríamos decirlo, para luchar contra la tentación. Porque la tentación siempre va a estar presente, el enemigo está actuando, dice que ha descendido con gran ira porque tiene poco tiempo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. El enemigo siempre está tratando de hacernos caer. Entonces, tenemos que ver aquí que esto que el Señor nos entrega es el escudo para poder librarnos de las tentaciones del enemigo. Ahora, tú recuerdas en Mateo 19, 17, en esta conversación que tiene Jesús con un personaje que le llama bueno, dice, él le dice, no hay ninguno bueno sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. O sea, te fíjate que este es un requisito que Dios ha colocado, porque caminando bajo la ley de Dios, la verdad es que vamos a entrar en su regazo eternamente. Ahora, fíjate, si nosotros vemos el caso de las tentaciones, la Biblia nos menciona, en cuanto a las tentaciones, que una de las tentaciones que se habla en forma más reiterada es la mujer que trata de seducir al hombre casado, o el hombre casado que, en fin, una relación ilícita. Tenemos que pensar en eso, una relación que no es con la esposa, se torna una relación ilícita. Entonces, esto en Proverbios 6:24 dice, para guardarte de la mala mujer, de los halagos de la mujer ajena. Claro, esto precisamente el Señor nos da estas enseñanzas para guardarnos de caer, porque puede haber un momento de placer, pero a lo mejor una vida entera de desgracia. Porque debemos considerar que una persona que comete adulterio generalmente trae desgracia no solamente a ella, sino también a la familia, al entorno, a los hijos, en fin, todos sufren. Entonces, el enemigo lógicamente que pinta esto como algo muy hermoso, estamos disfrutando del amor, pero tenemos que considerar las consecuencias que traerá. David, cuando disfrutó del amor con ilícito, ¿verdad? Claro, nunca pensó lo que le iba a costar después, lo que iba a tener que pagar por ese momento de placer, todo lo que iba a tener, toda la desgracia que iba a venir. Si él hubiese sabido lo que traía todo esto, nunca, nunca habría fijado sus ojos en esta mujer. Ahora, si uno mira con cuidado, yo creo que, y tomando los mismos ejemplos que está dando el sabio, yo creo que lamentablemente David se sacó del cuello las ataduras, que hay que tenerlas presentes, de sus manos, yo creo que también. Y ese es el problema, que a veces nosotros nos desligamos y creemos que nosotros tenemos la capacidad de enfrentar la tentación y salir victoriosos, y no es así. Fíjate, el Señor Jesús lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Y creo que el permanecer que nos dice el Señor Jesús es algo primordial, es algo fundamental, es algo de vida o muerte. Cuando nosotros nos separamos por un instante solamente de nuestro Señor Jesucristo, ese instante puede ser fatal para nosotros. Ahora es increíble porque las seducciones que aparecen acá y que describe de alguna manera el sabio son engañosas, decididamente engañosas. Incluso si usted mira el contexto va a ver cómo el proceso de engaño, que dicen algunas verdades y engañan, verdad, engaño, seducen, ¿no es cierto?, ya con un rostro, con palabras salameras, qué sé yo, y nos damos cuenta que cuando estamos embaucados en eso, la situación ya es tardía. Por eso la advertencia. Salomón, ¿cómo está yendo y viniendo, no es cierto?, hablando del adulterio, habla del robar. Pareciera que alguna connotación, alguna relación existe en eso. Por lo menos, básicamente, está presente la ley de Dios. Él está haciendo énfasis en que eso es lo que tenemos que guardarnos, cuidar y tenerla siempre presente, la ley de Dios. Proverbios 6:30, ¿qué nos dice? Proverbios 6:30 dice: no es tenido en poco el ladrón, es una pregunta, cuando dicen, ¿no es tenido en poco el ladrón cuando roba para saciar su hambre si la tiene? Y si es cogido, tendrá que pagar el séptuplo de toda la hacienda de su casa, o sea, la séptima parte. Siete veces va a tener que pagar. Ahora, bueno, hay dos cositas acá. Una, primero, que el ladrón es como que es justificado de alguna manera, de improviso, dice, mire, lo hice porque tenía necesidad, tenía que alimentar a mi familia. Pero el robo es robo, el hurto es hurto, ya sea con violencia o sin violencia, ¿no es cierto? Sigue siendo una falta ante Dios. Bueno, el hombre ha tipificado esto como robo, como hurto, para los efectos de aplicar la sanción. La penalidad. Pero Dios sea menos habla o más de robo, y todo aquel que se apropia de algo que no le pertenece, peca. Y ese pecado merece la muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, él está hablando de hurtar, pero recuerde que está hablando del adulterio. El improviso habla del robo. Ahora vamos a ser francos, porque quien entra en una relación ilícita está robando algo que alguien tiene. Algo que no le pertenece. Está hablando de una mujer casada, incluso claro. Cuando hace uno la lectura general del contexto, ella habla de que su esposo, dice, salió, se llevó la bolsa del dinero, yo he preparado todo, mi cama, te tengo a ti, como, mira cómo empieza a mentir, te tengo a ti, te lo he hecho todo para ti. Eso es un engaño, porque ella es casada, pero es seducido el joven que viene a su casa de vuelta tranquilo. Lamentablemente no tenía, parece, los mandamientos puestos, colgaditos, abierto a su vista para rechazar, como lo hizo José, te lo recuerdo, porque él dice, ¿cómo es posible que yo voy a hacer este grande mal? Correcto. Contra Dios, ese es el problema. Ahora, fíjate, el robo, cuando nosotros vemos, a veces parecería ser demasiado extremista el pensar de que todo robo merece la muerte, pero es la acción lo que el Señor está condenando. No es la cantidad, porque generalmente un niño comienza robando poco. Un niño nunca va a pensar en robarse un auto o robar un banco. Pero todo aquel ladrón empezó por poco. A lo mejor adquirió el mal hábito en su casa sacándole a la mamá algunas monedas. Por ahí empezó. Después, a lo mejor, apropiándose de algo en el supermercado, que no era tanto tampoco. Y así ese es el comienzo. Entonces el Señor lo que condena aquí es el acto, no es la cantidad. Cuando uno va al jardín del Edén, recuerda, Eva dice que no se comió la manzana completa. O sea, uno podría decir, un pedacito. Claro, sí. Y aunque hubiese sido una manzana, dime tú, ¿qué hace una manzana entre... A lo mejor podríamos hablar de miles o de millones que habían, de árboles, claro, de frutas que había ahí. La acción, ¿no es cierto? Claro. Es desobedecer lo que Dios dijo. Justamente. No lo hagas, y lo hizo. Entonces, Por eso que Jesús siempre hizo énfasis que los mandamientos no es una cuestión tan simple. Cuando dice no adulterarás, él amplió este concepto y dijo cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ni siquiera la tiene presente, ni siquiera se acostó con ella, pero ya está adulterando. Correcto. O sea, es mucho más amplio. Ese ahora, es el consejo que da el sabio acá. Lo otro que debemos tener presente siempre, que como lo dijimos, el pecado merece la muerte. Entonces puede ser un momento lo que sucede en un adulterio, puede ser un momento solamente, pero eso merece la muerte. Pero ¿cómo voy a poner al lado, por ejemplo, si yo me robé una manzana? ¿Cómo lo voy a poner al lado de un adulterio? Eso es mucho más grave. Y el que adultera dice, ¿cómo va a ser tan grave esto como lo es quitarle la vida a alguien? Eso sí que es grave. Entonces nosotros tenemos una escala de pecados. Este pecado es un pecado pequeño, este merece la muerte y este no merece la muerte. A veces se habla de pecados veniales y pecados mortales. ¿Ah? Bueno, para Dios todo pecado es mortal, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y cuando nosotros vemos que algo es pecado, quiere decir que ese algo merece la muerte. Si una mentira blanca o una mentira piadosa es mentira, y si es mentira, es pecado. Y si es pecado, merece la muerte. Este es un proceso en realidad que se describe antes de Proverbios 7:22. Léase usted ese contexto y se va a dar cuenta cómo va hablando de este proceso, de este engaño seductor. Pero puntualmente el versículo 22 del capítulo 7 dice: al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. En contrapunto, ¿no es cierto?, necio a sabiduría. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Qué interesante esos textos. El necio va hacia allá. Y yo creo que usted no se estima, no se considera necio. Entonces deberíamos prestar atención a lo que el sabio está diciendo. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. La amenaza de muerte que menciona aquí el sabio dice, esto es una cuestión de vida o muerte, no lo haga, porque yo estoy pensando cómo lo aconsejó David a este Salomón, porque la experiencia de él fue dura, claro, fue triste y generalmente perduró eso, en el tiempo. Fíjate, generalmente eso es lo que hacen los padres con los hijos. Mira, hijo, tú no debes hacer esto, porque seguramente él ha tenido una amarga experiencia y no quiere que su hijo sufra. Él ha tenido que sufrir y no quiere que el hijo sufra. Por eso le dice, mira, no hagas esto porque los resultados no son buenos y vas a tener que sufrir, y es precisamente eso lo que yo no quiero, que tú sufras. Bueno, estamos agradecidos porque nos ha acompañado esta semana. Estas son advertencias muy oportunas. Son advertencias que nos llevan a vivir una vida tranquila, de felicidad, pero tenga presente que si alguna vez cometió un error, Dios también está llano a perdonar, aunque va a llevar las cicatrices. Dios puede subsanar todo eso y llevarlo a llevar una vida mucho mejor. Dios nos enseña con amor sus principios de vida para nuestro propio bien. Recuérdelo. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.